las declaraciones en Twitter, en la red social, en la red social, a partir que la puedo citar yo, las puede citar vos, lo citaron los chicos de los Martínez, porque fueron quienes, o sea, los que entrevistaron en su momento a Leo y a Leiva. Está bien, perfecto. Pero hay un reglamento que tiene una pena, varias penas, en varios artículos, que oscila de 1 a 10, ponele, y a veces va con 4, a veces va con 6. Bueno, pero no se legisla siempre con lo más. No, en el. Si es que le aplican una sanción a Gutiérrez y a Leiva, sí, que vos más o menos sabés que es lo que puede llegar a ocurrir, puede llegar a ser un apercibimiento, puede llegar a ser una amonestación por escrito. Naturalmente ellos tienen la chance de presentar el descargo. Creo que Gutiérrez hizo su descargo ayer aquí. Sí. Reconociendo su error. Sí, reconoció su error. Y no está mal. Por otro lado, no estaría mal que lo sancionen. No, si hay un código. Porque resiste cierta gravedad la acusación de Leo. Sí. Entendiendo además hacia dónde va el análisis de Gutiérrez. Pero puede oscilar de 10.000 a 100.000 pesos la multa. ¿Te parece que hablemos con el presidente de la sesión de clubes? Sí, ¿por qué con no? Fabián Borro, para obviamente que nos cuente un poco cómo está la situación y que, bueno, cómo cayó esto, ¿no? Vimos la nota de Leandro Fernández, muy buena nota, en el diario Deportivo Le, donde hablaba con Fabián Borro y, bueno, él expresaba o manifestaba. Y como ayer le dimos la opción a Leo Gutiérrez, hoy Nobleza Obliga, le damos la opción a Fabián Borro porque, bueno, porque nos manejamos de esa manera y nos gusta escuchar a todas las campañas. Fabián, ¿cómo te va? Buenos días. Matías Traversa y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? ¿Todo en orden? Bien, bien. ¿Buena victoria anoche? Sí, sí, una buena victoria. La verdad que sí. Estuvo bien. Estaba linda la cancha. Tenía mucho calor, pero estuvo bien. Todo el espectáculo, el entretiempo, la previa, todo bien. Buena victoria para recuperarse de la derrota con Boca, no viene nada mal, la verdad que no viene nada mal. Bueno, ¿cómo está el tema de Leo, de Martín, de Gutiérrez, de Leiva? En el medio te vamos a preguntar también por la situación con Domingo Roble y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ves que se pueda resolver? ¿Cuáles son los puntos que vos destacás? Sé que escuchaste o te enteraste de la nota que hicimos ayer con Leo. ¿Qué opinas de eso? Yo lo que opino es que primero estoy ofendido por lo que se dijo. Me siento agraviado. Creo que es un ataque inusitado para no solamente a mí, sino a los pares de la mesa directiva, del consejo directivo, que primero venimos a trabajar desinteresadamente, con la gana de agradecer la Liga Nacional, y que un buen señor se le ocurra decir lo que se le ocurre, porque sí, sin ningún fundamento y sin ningún argumento, o sí, no lo sabemos. La verdad hace mal y da una muestra de dónde estamos parados, ¿no? De que cualquiera dice cualquier cosa, lo primero que se le ocurre, y la verdad que es ofensivo y estoy muy dolorido por lo que pasó. Fabián, bueno, pero ayer le bajó mucho los decibeles, Leo. O sea, él reconoció que no estuvo correcto en personalizar o en poner tu nombre sobre la mesa. O sea que, a ver, él pudo haber cometido un error. Tampoco es cualquier persona, es involucrado directo, es un jugador importante dentro de la liga, y me parece que él se dio cuenta que ahí cometió un error y lo expresó acá, lo manifestó acá, por lo menos a mi lectura. Es una opinión. Yo considero que yo tampoco soy cualquier persona, soy el presidente de la competición. Él me conoce, Martín también me conoce, su representante me conoce, los dirigentes de su club me conocen, que tampoco quiero aclarar que me hayan llamado para disculparse, porque deberían no compartir lo que dijo este señor. Y la verdad que piensen eso. Es realmente ofensivo, por más que después se le baje los decibeles, que se diga que sea, el error fue personalizarlo. ¿Por qué el error fue personalizarlo? Porque se teme una sanción o realmente un arrepentimiento y se dice las cosas como son. Las cosas como son es que después siguió diciendo en la nota, siguió diciendo de que hay una animosidad, de que se le hace jugar y que juega contra obras, sin descanso. Y la verdad es que le vean el fixture, porque se le permite a cualquiera decir cualquier cosa, porque ni leyó el fixture. Y no es así en la segunda fase. Y después, aparte, van a tener mañana los correos de los dirigentes de Peñarol para que lo vean, donde piden cómo se juega. Entonces, los que pidieron que se juegue así fue la gente de Peñarol. Entonces, si hay un error, lo quiero escuchar públicamente con nombre y apellido, si se reconoce. Y si no, se verá lo que se tiene que hacer. Cuando decís se verá lo que se tiene que hacer, ¿a qué te referís? ¿Seguirás con las acciones independientemente de lo que haga el Tribunal de Disciplina? Lo que haga el Tribunal de Disciplina corre por cuenta del Tribunal de Disciplina, como ya lo dijimos 80 veces, nosotros ni leemos a veces los fallos. Acá hay un código de ética, lo va a aplicar a su buen saber y entender, y será lo que corresponde. Después lo analizaré yo con mi abogado, porque realmente estoy molesto y ofendido, y hay que terminar con el agravio gratuito, porque acá aparte se confunde, gente dice, no se puede criticar. Sí, se puede criticar, se puede opinar, se puede decir lo que uno piensa. Lo que no se puede es acusar, injuriar, y decir que alguien intenta menoscabar o ensuciar la competencia, porque aparte le está quitando valor a uno de los valores que nosotros dijimos siempre que tiene esta competición y que tiene esta institución, que hace 30 años que se está trabajando de una manera determinada y se habla de la transferencia de juego. Y si y vos lo sabés bien, si nosotros estamos acá, muchos de nosotros estamos porque nos gusta el deporte, porque nos gusta ganar digna y limpiamente. Y cuando sufríamos algunas cuestiones que sí se sufrían desde otro lado, no llorábamos. Entonces, ahora no existe eso, bajo ningún punto de vista. Entonces no lo voy a tolerar, que nadie diga cosas que no son ciertas. Ayer Leo Gutiérrez nos dijo que no tenía ningún problema personal con vos, Fabián. ¿Vos considerás que él tiene algún inconveniente con vos personalmente? O sea, absolutamente, que... absolutamente, si no estaría diciendo las cosas que dice. Porque aparte yo creo que lo que tendrían que preguntarle es por qué dice las cosas que dice. ¿En qué se basa para decir que nosotros queremos perjudicar a Peñarol? ¿Cuál es el fundamento para decir eso? Entonces, la verdad que de una vez por todas hay que terminar con el que dice y acusa sin ningún sentido, y si tiene alguna prueba que la exponga. Pero nosotros somos gente de bien, somos gente que venimos a trabajar con buenas ideas. Acá durante 30 años no se dijo nada de nadie, hubo muchísima gente que estuvo bien callada y bien abajo de la mesa y no dijeron ni una palabra, y no voy a permitir que ahora a esta altura del partido, a mi edad, con mi trayectoria, venga un señor a ensuciarme, a insultarme, porque tengo un apellido para defender y tengo una familia para defender y un trabajo para defender. No lo voy a defender, bajo ningún punto de vista. Hasta acá la posición clara. Te pregunto, porque la liga es larga, falta mucho, lo comenté ayer. ¿Cómo se soluciona esto? Porque evidentemente hay, obviamente, una acción que va, una sanción que va a salir del Tribunal de Disciplina, que es independiente de la acción que pueda realizar Fabián Borro, persona física, individual, individuo, con su gente, con sus abogados. Eso por un lado. En tu relato, en un momento dijiste que también estabas mal con el tema de Domingo Robles porque no salió a defender, o no escuchaste nada de Peñarol a defender a los dirigentes. ¿Cómo sigue esto? Porque Peñarol es un equipo importante, una entidad importante. Domingo es un dirigente importante. Vos sos el presidente de la Asociación de Clubes. Está Obras en el medio. Son rivales en la misma zona. Seguramente se verán las caras más adelante. 15 regatas, más o menos como pasó en el Super 8. Digo, va a haber un momento donde van a quedar poquitos, y si hay una tensión muy grande o una pelea entre las instituciones, me parece que tendríamos que tomar el toro por las astas y tratar de solucionar esto, desde mi punto de vista. Vamos por parte, porque creo que hay muchas cosas justas acá. Dale. La primera, ¿cómo se soluciona? Yo me sentiría satisfecho si Diego Gutiérrez públicamente pide una disculpa. Y vuelve a ser el mismo Diego Gutiérrez conmigo, siempre, que nos conocimos. Que siempre fue una persona afectuosa, él y su familia, conmigo, y lo mismo y recíproco de mi parte. Con eso se va a mí suficiente, porque como diría, se puede equivocar, pero sentir que hay un arrepentimiento y una disculpa que sea sincera, ¿no? O sea, ¿no lo sentiste ayer cuando él se arrepintió? De ninguna manera. Está bien. De ninguna manera. Y si lo manifiesta, Fabián, en, por ejemplo, en la citación que le hace el Tribunal de Disciplina, por escrito o en su declaración personalmente, ¿a vos también eso podría satisfacer o tranquilizarte un poco más o sentirte que la manifestación de la disculpa puede llegar a encauzarse a través del Tribunal de Disciplina de la ADC? Tranquilo, porque estoy indignado y ofendido, que es muy diferente. Yo estoy muy tranquilo, porque sé cómo actúo. Estoy enojado y estoy indignado por estas expresiones que no son, primero, no me las merezco, no se las merece nadie del equipo de trabajo de nuestra mesa directiva, y que realmente son de una gravedad inusitada. Eso es por una parte. Segunda, por la segunda parte, ustedes dicen el problema que hay entre las instituciones. Yo no tengo ningún problema con Peñarol ni con sus dirigentes. Nunca lo tuve, no sé si tuvimos alguna vez algún contrapunto, alguna diferencia. Está bien, pero está claro que también te sentiste como... No, yo digo, ¿qué es lo que hubiera hecho yo? Yo, si a mí un jugador de obra le falta el respeto a un dirigente, a un colega, o se le hubiese faltado más, sí, yo lo hubiese sancionado. Y lo menos que hubiese hecho es me solidarizado con el colega. ¿Sí? Sí. A no ser que piense lo mismo, capaz que pienso lo mismo y entonces no digo nada. Él habla por mí y otra cosa. Está bien. Ahora, si pensara diferente, o diría, no comparto la expresión, como de muchísimos dirigentes que me han llamado, que me han mandado mensajes diciendo no compartimos. Entrenadores, jugadores, me han dicho, no estamos de acuerdo con este señor. Bueno, está todo bien. Respecto a lo que al futuro, de acuerdo a cómo se resuelva, yo me voy a presentar a Previde, porque creo que esto es un hecho que genera violencia. Entonces, hay que bajar los decibeles. Entonces, por eso digo, nos damos la mano, nos disculpamos, está todo. Terminó el asunto, no hay ningún inconveniente. Yo no soy rencoroso, no tengo. Hay que dar vuelta la página si realmente uno reconoce un error. Si no, que las cosas sigan como tienen que seguir. No, yo lo tomaba claro por ese lado, porque es un hecho que, si ninguno baja los decibeles, es un hecho que genera un malestar y que puede generar violencia, ¿no? Precisamente por eso lo decía. Sí, ¿quién dice que vaya un jugador de obra a Mar del Plata y no sea agredido? Con la sensibilidad que tiene la Previde, que a veces no puede controlar, defender a 10 dirigentes de un equipo de fútbol, como pasó cuando Peñarol quiso jugar en su estadio. Entonces, hay alguna sensibilidad de la Previde que va a tener que tomarla en cuenta, ¿eh? Entonces, si vamos con ese tema, estamos mal. Tenemos que bajar los decibeles, porque la verdad que lo que queremos es que crezca la liga y tirar todo junto. Que una inteligencia que tiene ideas, que el tiempo dirá si son buenas o son malas, pero que está intentando un cambio genuino, sería bueno que los jugadores más importantes y el jugador que yo considero el jugador franquicia de esta competición tienen para el mismo lado. si es que realmente queremos la liga, como decimos que la queremos. Pero eso sería bueno, trabajar mancomunadamente y decirle no a la violencia y no a los agravios y no intentar mancillar el buen nombre y el honor de las personas. Porque acá lo que pasa es que está ahí, vivimos un momento en la Argentina donde cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquiera, y eso está mal. Yo no lo comparto y lo voy a combatir. Bueno, clarito, no sé si te quedó decir algo más, queríamos escuchar tu palabra, queríamos saber cuál era tu pensamiento, y bueno, y poner la otra campana como hacemos habitualmente. Bárbaro. ¿Qué, ¿te quedó algo más por decir? No, para nada, no, les agradezco, la verdad no es mi intención replicar las palabras de Leo de ayer. Yo espero que esto pase a... Bueno, se cortó. ¿Lo tenemos ahí a Fabián Borro? Fabi. Sí. Sí, se cortó. Nada, y con respecto a Domingo, ¿no? A Domingo Robles con sus declaraciones. ¿Tenés pensado hacer algo? Porque era lo que me quedaba preguntarte. ¿Tenés pensado hacer algo? ¿Llamarlo? ¿Está dentro del código de ética? ¿Cómo se encuadra eso? Lo que dice el Domingo a mí no me parece ofensivo, me parece la opinión, y aparte el presidente del club, al cual yo tengo un gran respeto. Entonces, todo el mundo recién decía, Matías, ¿se puede opinar? Por supuesto que se puede opinar. Es inadmisible, es el agravio gratuito. Claro, lo que yo quería, te pongo un ejemplo, Fabián. Domingo Robles dice, yo no estoy de acuerdo que se juegue la Liga de Desarrollo en este momento y de esta manera. Bueno, bárbaro. Es su opinión. Está diciendo, fulano creó la Liga de Desarrollo y es un desastre. Y me perjudica a mí porque presté a los jugadores antes y agravia a un integrante de las personas que estuvieron trabajando en el armado de la Liga de Desarrollo. Es su opinión, está bien. Está perfecto. Hay una cuestión, por ejemplo, se cayó y dice, que es inexacto y no lo comparto, dice. Yo si estoy 26 días sin jugar, metido en la escollera o algo así. Bueno, el año pasado estuvo 24 días sin jugar, los equipos que no estuvieron en el Super 8, se volvió a jugar el 8 de enero, es más o menos lo mismo todo. Pero bueno, evidentemente no comparto su malestar, creo que nos debemos una charla, pero es el presidente del club, y yo lo respeto, es un colega. Acá me quedo... colega y aparte no agravió. Entonces... es la opinión de él. Bueno, no hay problema. Por lo general disentimos con él. Hace un tiempo largo que estamos disintiendo. Pero no por eso yo tengo pienso nada malo de él. Me parece que tiene todo el derecho de opinar diferente. Acá... tiene los lauros suficientes como para poder vaya, si lo es, ¿no? Acá me quiero detener. Se remarca mucho y sale para otro lado la charla, ¿no? Suerte que la pudimos retomar. Se remarca mucho el tema de es un dirigente. Hay como, y yo estaba armando una especie de un speech como aquello que había dicho Mario en su momento, Mario Romay, que querían la sartén y el mango. Es como demostrar que los dirigentes son pares y los demás no, en una cuestión lógica, como contábamos con Matías, por ahí de una empresa, donde hay jefes, donde hay empleados, donde hay gerentes, donde hay un reglamento. Me parece que hay un interés para remarcar esa cuestión, ¿o me equivoco? Absolutamente, por supuesto. Intentamos ser una corporación, somos una asociación y debemos actuar de forma corporativa. Para eso somos los que invertimos en esto. Y con el respeto debido y las condiciones de trabajo que se respete y con las opiniones que se deben escuchar de todo el mundo, porque creo, en los años que estoy en esto, nunca se escucharon, yo nunca vi una reunión de entrenadores, como hubo en el día de la asamblea, donde estuvieron todos los entrenadores, donde estuvo Nicolás Casalánguida. Pero la Liga de Desarrollo la discutieron los 6 o 7 entrenadores que formaban parte del cuerpo técnico de la selección nacional, Julio Lama, el Tulo Rivero, el señor Sebastián González, Nicolás Casalánguida, Gonzalo García, Facundo Müller. ¿Hola? Sí, sí, estamos. Perdón. No sé, me estoy olvidando de alguien. ¿Santander estaba? ¿Estaba Cristian ahí, no? No, no sé si participó siendo Santander también. Y entonces, y después nos sentamos con todos los entrenadores que son los que están al frente de las canteras de los equipos. Y esto fue una idea dirigencial. Entonces, la verdad, se está discutiendo, se discute mucho más que antes. Antes venían las cosas y se cumplían, se levantaba la mano por sí o por no. Algunos votábamos, como yo he perdido muchas votaciones, 15-1, pero he dejado expresado que estuve en contra, como Peñarol dejó expresado el día de la asamblea que estaba en contra de los descensos. Entonces podría expresar, y esto es lo que a mí me gustaría que haga Peñarol, que se exprese orgánicamente y diga: en esto no estoy de acuerdo, en esto sí estoy de acuerdo. Bueno, el código de ética lo votó en la gente de Peñarol, el sistema de competencia lo votó también, y bueno, ahora parece que con la Liga de Desarrollo no están de acuerdo, pero de todas maneras tiene, yo respeto la opinión de Domingo Robles, por supuesto, ¿no? Y aparte no solamente la respeto, sino que aparte no la vio a nadie. Claro. Te pregunto, ¿por qué no tratar con los pares dirigentes de cada una de las entidades? Digo, por ahí llamar a los dirigentes de la CODITEP para tratar los temas con ellos, por ahí llamar a los dirigentes de la Asociación de Jugadores. No sé si me ocurre y me sale esta pregunta, había cuenta de por ahí. Pedirles a los entrenadores, o cómo surgió la idea, a los entrenadores que se encarguen de hacer la Liga de Desarrollo por ahí y no a la entidad, que a la entidad que nuclea a los entrenadores, o a ENEVA, a las entidades que nuclean a los entrenadores. Mira, con las entidades, con todas hablamos. El tema el mejor de los diálogos con los dirigentes, con Horacio Seguí, con Mike Stura, con Oscar Sosa de los árbitros. Estamos en diálogo permanente, con cuestiones inherentes a la liga o a su sector en particular. Respecto al sistema de disputa, por eso seguí, me está con un documento que presentó un sistema de disputa muy similar en el año 99. Sí, eso es verdad, yo me acuerdo. No sé, yo creo que estamos conversando, pero aparte, vuelvo a reafirmar una vez más, están las puertas abiertas para cualquier persona que tiene intereses en la liga. Por supuesto que nosotros privilegiamos las relaciones con los dirigentes, pero también los dirigentes de los clubes, nuestros colegas, nuestros hermanos, pero también abogamos, y lo dijimos el primer día, las relaciones institucionales con las asociaciones de cada estamento. Y cualquier entrenador o cualquier persona que tiene interés en esta liga nacional, tenga una idea, tenga un proyecto, es bienvenido. Que tengan la seguridad de que nosotros lo vamos a analizar y que va a tener una respuesta. Que no va a pasar como pasaba en un pasado, que no se le daba ni cinco de importancia a alguien que presentaba un proyecto o una idea. A ver, por lo menos la vamos a discutir y va a tener una respuesta. Puede ser satisfactoria o no, pero que seguramente vamos a conversar y lo vamos a hacer. Bueno, Fabián, ahora sí, completita, te agradecemos mucho el contacto. Nada, como te dije antes, queríamos escuchar la otra campana y bueno, nos sirve mucho tu testimonio. Bueno, gracias. Igual, vuelvo a decir, no hay dos campanas. Debe haber una sola, que es la campana de la Liga Nacional y del básquet argentino, porque todos los que estemos interesados en hacer crecer a la Liga Nacional y al básquet en general, tenemos que estar todos juntos. Cuando no podemos estarlo, cuando hay diferencias irreconciliables, cuando hay acusaciones que son gravísimas. Entonces, uno opera, me dicen, ¿cómo se soluciona? Se soluciona aclarando las cosas, nada más, no hay otro camino. Y bueno, y aprovecho para desearles a todos un gran año y que la Liga Nacional sea más grande todavía en el 2015 y en los años sucesivos. Dale. Feliz año, que termines bien el 2014, que arranque bien el 2015. Fabián Burro, presidente de la Asociación de Clubes, un abrazo enorme. Se fue. 12:36, fue, digamos, con obstáculos, en algún momento.